FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no sabemos nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, ya que no nos da orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Si el trabajo a desarrollar, a desplegar, parte de un concepto y un sentimiento, diría, que lo que estamos viviendo es un estado de bienestar. Y se va con ese criterio a hacer pedagogía en sectores donde el estar es una condena. Deberíamos por lo menos repensar si uno de los mayores inconvenientes que existen, que persisten y se proyectan, los inconvenientes, tiene que ver con la deformación. Prefiero hablar de la deformación más que la formación equivocada. Si la democracia fuera tal cual se concibe y por la que se deletrea cada jornada, en cada momento, muchos funcionarios que por abajo hablan con este programa saldrían al aire a expresar la desazón, la incomprensión y fundamentalmente lo que dije antes, con sus palabras. ¿Qué es lo que impacta más hacia adentro? Que no hay humanidad. Para decirlo de una manera sencilla. Porque hoy miércoles, con las lluvias que comenzaron el sábado, se extendieron el domingo y golpearon con furia el lunes. Hoy, miércoles, las aguas no bajan en algunos puntos de la provincia. Que lo caído es inmenso. Y como dije la semana pasada, no hay estructura que aguante. Por lo tanto, en ese punto que estamos todos de acuerdo, el otro es mucho más complejo. Requiere de una mirada mucho más interior que nosotros podemos, si quieren ustedes, radialmente expresarla. Pero los que participaron del comité de emergencia y los que no participaron, los que llegaron como bomberos a algunos centros evacuados, recibiendo la información que ardía ese lugar, se encontraron con la incapacidad de comprender el momento de aquellos que actúan en el estado de bienestar. Y sepa entenderse esto, que no es la revolución del keynesianismo o el neo-keynesianismo. El estado de bienestar puede estar y puede darse por el simple hecho de abrir un edificio y sentir que el poder que ostentan, siendo segunda o tercera línea, les permite, con algunos gestos nada más, ejercer el maltrato y el dominio sobre personas que están sometidas, que no se requieren de palabras, sino con algunas imposturas, jóvenes militantes y dirigentes, ejercen ese poder sobre personas que ya están sometidas, que se encuentran abandonadas. Que no es una frase librada al azar esto de perderlo todo. Pues lo pierden. Algo se recuperará porque el sol o el dios Inti tiene ese poder, que no es curativo. Pero estoy convencido, más que nunca, que el mayor problema tiene que ver con la deformación. He dicho en innumerables oportunidades que si me mandan a hacer radio sin grabador y a un lugar donde no hay micrófonos, no puedo hacer radio. Podría ir a otra radio para hablar de esta radio. Pero ya se está, a ver, tergiversando la acción en cuanto pertenezco a un lugar y quiero desde ese lugar ejercer mi profesión y mi pasión. Aquí lo que encuentro es que bajan a lo que se llama territorio con una lapicera y un papel. Yo no podría hacer radio sin micrófono. Mucho menos decir que estoy haciendo radio sin tener un micrófono. Convencido que lo hago y tratando de convencer al otro de que efectivamente mi tarea es esta la que expreso, sin micrófono, es decir, sin estructura, sin herramientas, sin lo básico. Pues bien, lo que se ve, lo que he podido comprobar, no hablo de la totalidad porque Moreno es extenso, y si quieren ustedes en situaciones así, infinito, para los recursos con lo que contamos, y aún a aquellos que tienen más recursos, les resulta imposible llegar a cada una de las zonas, imposible. Pero si la decisión es hacer una nueva encuesta sobre lo que ya está encuestado para distribuir lo poco o mucho que se tenga sin que exista una dirección que coordine más que con un café caliente en una silla cómoda evaluar un lunes cuando el agua iba creciendo de qué manera se salía a dar asistencia, qué es lo que hizo el municipio. La deformación se vuelve más peligrosa si se presenta como un hecho irrebatible e inmodificable. Por este camino hay que ir. Y lo que ocurrió ayer, que será casi tema central en este programa, provoca, me parece a mí, algunas reacciones, reapariciones de aquellos que sienten que el barrio les pertenece y fundamentalmente, que es lo que quiero hablar con ustedes en el comienzo, la represión y las torturas. Debo decirles que en cada acontecimiento llamado corte de ruta, piquete, interrupción del tránsito, impedimento de libre circulación por la vía pública, llámele como quiera, en cualquier punto de Moreno, la policía se comunica con el municipio. Mire, es rapidísimo. Y en esto sé de lo que estoy hablando. Es imposible que la policía actúe por motus propio, por decisión propia, sin antes consultar al jefe departamental, quien a su vez le notifica a la municipalidad a través de la Secretaría de Seguridad o alguna secretaría. Es así. Siempre ha sido así. Existe comunicación. No es una fuerza que actúa aisladamente, aun cuando hay situaciones en donde sí. Se presenta como el garante de la seguridad y la libre circulación. ¿Saben por qué? Porque los nuevos y viejos policías no se quieren comer una causa, como se dice en la jerga, por cumplir con la ley y el orden. Así que ayer, los efectivos de Catonas, y creo que había un patrullero de Primera Moreno, debieron hablar, entiendo, con la Falsé o con alguien. Digo la Falsé porque es el secretario de Seguridad. Ayer había un corte y después intenta hacer otro corte. Si quieren, busquen en la página ANRED, que hay un video que no tiene la mejor imagen, pero es muy descriptiva. La imagen, en tanto, un grupo de personas, víctimas del abandono de la política, ¿o creen ustedes que esto cambia con un litro de agua o con 3 litros de agua? Con 1 o 2 colchones. Cuando me refiero a la humanidad, es ponerse al lado del otro. No en el lugar del otro. Miren ustedes. Al lado del otro, por lo menos. Y esto no ocurrió. La policía, entonces, por práctica, por sistema, por subordinación, no valor, subordinación, hace la consulta. Y entonces actúa tras recibir la consulta. Después se hace el papeleo. Después se notifica al fiscal. Después interviene juzgado de garantías. Después ya el municipio no tiene nada que ver. El fiscal tampoco, entonces queda la policía, pobre policía. ¿No les parece? El papel de la policía es este. No es un papel miserable e indigno, es este. Es, fue y será este. Y no importa visualizar quiénes organizaron o dejaron de organizar un reclamo legítimo. Legítimo. Y la actuación de la policía es lograr imponer algo más del miedo que tenemos. Elevar nuestra dosis de pánico. Y a familias que están doblegadas, paralizarlas por completo. A la espera de que pase el social o la social, con la lapicera y una hoja blanca, pidiendo nombre y apellido de los que están destruidos. Ese fue el trabajo de la policía ayer. Por lo tanto, Walter, Verónica o Cristian, o Cristian, Verónica y Walter, que fueron arrastrados por el asfalto para subirlos a los 3 a 2 patrulleros, podrían haber sido Gabriela, José, Leticia, no importa. Fueron ellos. Entonces ahí adquiere una relevancia. Walter venía de laburar, es docente. Verónica estaba filmando. Porque hoy todos los celulares pueden y permiten realizar este registro o los registros que son muy valiosos. Y Cristian es el compañero de Verónica, que regresaba a hacer una changa. Y los 3 fueron levantados por la policía. Debo decir que es necesario e imperioso comprender que no son situaciones aisladas, que lo de ayer no es algo aislado, que hay una repitencia más en el último tiempo de hechos que parecen lejanos, producto de la irresponsabilidad, resultado de la autonomía, propio de que quiere hacer y no le sale, es decir, todo aquello que intenta alejarnos de una palabra que es la represión en democracia, de una frase. Nos alejan porque no será así. La represión tiene que ver con otro tiempo. No es este tiempo de democracia. Es la represión de los 70 para utilizar la palabra represión. La represión fue brutal en los 70 y de eso no solamente No existen dudas, sino que todavía nos falta mucho caminar para acceder a la verdad. Pero no puede ser limitante, en absoluto, precisamente por lo que significó, precisamente por el dolor, por los vacíos, los miedos y los pánicos. Es que no nos podemos permitir actuar, ya no analizar, actuar, respecto a la sistematización de la represión de hoy. Algo se enseñó en la escuela de la vida, ya no en la política ni en lo ideológico, que la solidaridad se actúa, se vive, se practica, y no para darle al parche ni al bombo, se practica. Lo de ayer, si quieren ustedes, en el caso de Walter, bajándose de un auto que lo acercó hasta la zona del corte, que tenía que cruzar el puente para venir en dirección a Moreno, estuvo ahí preguntando qué pasaba. No estuvo en la organización. Él lo aclara. No participó en el diagrama del corte. ¿Saben por qué? Porque el corte tiene que ver con el abandono. El corte tiene que ver con esas familias que las llevaron de una escuela a la base aérea. Familias que durmieron en la cuadra, en el lugar donde los soldados pueden pernoctar, y los regresaron a domicilio. De otros que viven al lado del arroyo Las Catonas, no río, arroyo, que se convierta en río. Y tienen presente que en febrero pasaron lo mismo, en marzo y la semana pasada. Es decir, lo que se llama organización no es tal en el sentido que antes lo concebíamos. Hoy hay una desorganización que lleva a acciones espontáneas de grupos cada vez más reducidos, no grandes, que no pueden esperar. Incluso porque los cuerpos ya no dan para hacer grandes actividades, porque son cuerpos cansados, agotados. Insisto con la palabra, sometidos. Por lo tanto, lo de ayer ni siquiera puede encuadrarse, por lo menos para mí, y con absoluto respeto lo digo, en acciones solidarias con aquellos que están padeciendo desde hace años lo que es la condena. Precisamente por esto, y desde esta observación, es que se vuelve más peligroso lo de ayer. Primero, porque puede ser al voleo, y es al voleo. Segundo, porque la práctica desarrollada en una dependencia policial es de, a ver, marcar los cuerpos, golpear bien. Me lleva a un punto seguido. Los jóvenes que vi ayer con sus uniformes azules y otros, una cara de odio respecto a lo que es la manifestación de muchas personas que no vivimos en Catonas. ¿Que hay una materia que enseña cómo golpear? Debe ser. Que en las prácticas de esos 6 meses en los que se forman los nuevos policías, debe haber alguna materia de cómo golpear. Pero quedan marcas. Y esas marcas en el forense de General Rodríguez no son tales. Salen los tres con un acta en donde no tenían ningún tipo de lesión. Y después está el engome de 4 horas de traslado, de espera, de hacerle sentir a ellos que no son dueños ya de su vida, que la vida de ellos les pertenece a un grupo de oficiales o suboficiales. Y solo por la presencia incesante de militantes, dirigentes, barriales, comunitarios, sociales, populares, que fueron llegando a Catonas a partir del conocimiento que tenemos de un compañero, como es Walter, es que esa escenografía de Catonas se vio alterada. Ahora, eso no es habitual. Y hay que comprenderlo esto en la dimensión más cercana posible, que lo que se vivió ayer en torno a levantar gente, golpear a personas dentro de una comisaría, armar una causa someterlos en el tiempo que ellos disponen. Pasa todos los días. Ocurre todos los días. ¿Y saben qué es lo más impactante? Lo más impactante es que en la puerta de la comisaría hay unos afiches que tienen el logo de la Municipalidad de Moreno y dice Plan Progresar, Mesas Barriales, Presupuesto Participativo. No sé si algunos se detuvieron ayer a mirar eso. Porque hay que aprender a mirar y hay que mirar mejor. Porque solamente mirando mejor podemos observar cómo se perfecciona el esquema de la famosa seguridad democrática cuando sucede lo que sucedió ayer y hoy estará sucediendo. Quienes consideran que es exagerado es porque no quieren ir a una comisaría, solamente. Porque ocasionalmente pueden llegar a una dependencia policial. Porque seguramente no reciben algunos mensajes o comunicaciones respecto a personas que fueron violentadas en la vía pública, golpeadas en la comisaría y luego liberadas. Que a nosotros, quienes hacemos este programa, sí nos llegan. Y en innumerables ocasiones les puedo asegurar que no podemos cubrirlo. No llegamos. Porque son momentos en donde las personas pueden animarse a reflejar ese padecimiento. Luego consideran que no vale la pena. Ayer lo que se logró es muy valioso. Porque evidentemente la presencia de muchas personas decididas y convencidas que lo que ocurrió es un acto ilegal y que debe ser denunciado, repudiado, condenado y expresado por todos los canales posibles. Si eso pudiera trasladarse, no todos los días, pero en algunos pasajes de la semana, sería aquello de la unidad en la acción, sería la solidaridad por causas, sería por lo menos ponerse al lado de aquellos que son sometidos de distintas formas todos los días. Y reitero algo para que quede claro, no fue la policía únicamente o la policía quien decidió reprimir a 15 personas que estaban en la ruta. No fue la policía. Y como sé que en el municipio nos escuchan, y no lo digo esto porque nos escuchen, sino para que llegue claramente el mensaje, sé que no van a salir a hablar nada de esto. Porque no les da para decir que fue la policía, no les da. No les da siquiera para ubicar un número de evacuados o damnificados o víctimas, demasiado, damnificados, en el partido de Moreno. No les da ni para eso. Porque siguen pensando, actuando y viviendo en ese estado de bienestar que es de ellos, fundamentalmente. Y la imponen a una gran parte de la sociedad. El criterio del bienestar respecto a paradigmas anteriores que absolutamente nos arrasaron. Ahora, esto también. Pero son los mismos actores de aquella década los que están en esta década. Acá. En el medio y arriba. Tampoco tengo, les puedo asegurar, el más mínimo interés en llamar a algunos para que expliquen lo que jamás podrían explicar. Sería una falta de respeto a esas tres personas que vivieron ayer un calvario. Y esta no es una exageración. Quien alguna vez estuvo en una situación parecida o peor, sabrá de lo que estoy hablando. Sabrá lo que es sentir que la vida está en manos de unos tipos que desprecian la vida. A ellos fundamentalmente me dirijo. Lo de ayer, y que vamos a revivir hoy, la cobertura que pudimos hacer, lo de ayer en Bon Giovanni, que vamos a pasar hoy, lo del intendente hablando de un hospital que concibe como hospital la maternidad, que lo vamos a pasar hoy, hace al abandono, hace a la necesidad de comprender qué tiene el abandono. Reconfigurar las palabras, resignificar los sentidos. Porque si seguimos apelando a palabras que suenan vacías o huecas y que dan un solo formato, seguirán imponiendo el relato del estado de bienestar. Lo seguirán haciendo, porque tienen herramientas para hacerlo. Porque alcanza con decir la asignación universal por hijo o el plan Provesar pegado en la puerta de una comisaría o el presupuesto participativo. Si es por ahí, nos equivocamos. Y no tenemos que decir, además de esto, vamos al abandono. No, no. Empecemos a poner en palabras nosotros a lo que consideramos abandono. Hagamos un ejercicio de autonomía respecto a los sentidos. No para cambiar la hegemonía, sino para sentirnos distantes de ella. Lo más lejanos posible de ella. Para encontrar una fuerza y seguramente una acción como lo que pasó ayer en Gatonas. Porque ayer, si no se producía la movilización de dirigentes, de funcionarios políticos, de militantes, de vecinos, Walter, Verónica y Cristian pasaban la noche en la comisaría. Y ya no era el 194 del Código Penal, era otro artículo. ¿Se entiende? También queda para hoy escuchar, y va a ser al final del programa, una nota que le pude realizar ayer al presidente del Consejo Deliberante, que es más expresiva en torno a lo que es la desorganización de un gobierno que dice tener en claro hacia dónde va. No será este periodista que le habla a usted, sino el presidente del Consejo Deliberante quien va a expresar cómo vivió él, que estuvo en los barrios, estuvo en 25 de mayo, pasó por la Gloria, estuvo en los hornos, recorrió. Y no estoy destacándolo, estoy describiéndolo. Recorrió los barrios a ver qué le dieron al presidente del Consejo Deliberante, que además es un cuadro político de Hues. Si al presidente del Consejo Deliberante y al cuadro político de Hues lo que le dieron es nada o silencio, ¿qué puede llegar a Bon Jovany? ¿Qué puede llegar a Manantiales? ¿Qué puede llegar a Cuartel Quinto? Como es nada, pero están convencidos que actúan, que intervienen, que resuelven, para los que no comprenden este pasaje al que hago referencia, la policía está lista y actúa, y es lo que hizo ayer. Por lo tanto, es el poder político, el municipio, el intendente, la policía y la justicia. Señores, el Estado. Quien quiera oír, que oiga. Así arrancamos la propuesta de hoy. Se hace claro ante mí, me libera y alienta.

diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo plantea. Plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, estoy en el lugar propio, oficial del municipio. No, yo le voy a pedir a Steffi que por ahí es un problema mío de la computadora, pero en esa máquina, en la página Moreno Municipio, en la zona de noticias, digamos, ¿no? Por ahí yo estoy equivocado. Entonces pediré disculpas si es así. Pero la primera nota es: el centro de transbordo de Moreno reabrió sus puertas. Dice, leer más, bueno, leo más. Cierre, quédate ahí, a ver. Cierre de la semana por la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Sí? La tercera noticia: el Jardín William Shakespeare cumplió 25 años. La cuarta: 300 nuevos egresados del plan Fines 2. La quinta: se inauguró la sala municipal de situación de la salud. Yo no encuentro más. Lo que me llama la atención es que el comunicado respecto a las inundaciones no está. Y era grande. Un comunicado que lo podemos encontrar porque lo bajamos y lo tomamos, porque fue la información oficial, no la voz, la información oficial, respecto a la cantidad de centros evacuados que se abrieron. Si el comunicado ese no está, ¿deberían colgar un comunicado diciendo cuáles son los centros evacuados que siguen abiertos o si se cerraron todos? Pasó algo curioso ayer y hoy. Hoy nos llamó un sargento de la policía diciendo que este era un centro de evacuados, esta radio. Ayer también pasó. Hoy volvió a pasar. Creo que el sargento Pérez me dijo. ¿No? Gómez Pérez. Y lo extraño es que nos dijo que el teléfono de acá no es el teléfono al que estaba llamando. Dice, acá tengo un teléfono que era el 47. Le digo, este no es el teléfono. No es 47, es 466-6559. ¿Cómo ingresó al 466-6559 marcando el 47? ¿No? No estoy diciendo nada extraño. Ahora, yo a las cosas pelotudas le estoy dando más importancia. A las que parecen insignificantes, les doy cada vez más importancia. Mucha más importancia. Y aclaro, no porque seamos nada, sino que precisamente al ser nada, es que la insignificancia tiene un poco de valor, un poquito de valor. Llamó el sargento Pérez o Gómez preguntando qué cantidad de evacuados había en Moreno y lo remití a la página de la municipalidad. Claro, me dijo el sargento Gómez o Pérez, es que ahí no hay datos porque el comunicado no está. Y en el comunicado, no se da la cifra de damnificados, evacuados, autoevacuados, el que se colgó el día lunes. Dice Trujillo, Moreno Sur, Paso de Rey, y nada más. Es decir, cada uno de esos lugares o esas localidades con los centros evacuados. No se puso 1000 evacuados, 1500. Solo en la 71 había 300 personas. Y esto lo dijo Abel Vega, un viejo militante y un funcionario que amablemente nos explicó la situación y uno comprende la situación. Solamente en un centro de evacuados hubo 14. Pero debo decir que además de los 14 hubo un centro de evacuados que no aparece en el listado oficial, que es la Escuela 21, en Lomas. Y en La Chicharra, que tal vez hoy la buscamos a Mariel Fernández, también se recibían donaciones y había familias. Sí, jamás, jamás hubo 1000 evacuados. Hubo muchos más. Esto lo digo, y vamos a las notas que hicimos en Bon Giovanni ayer, que no salieron al aire, es las notas que pude hacer mientras caminaba a la vera del arroyo Las Catonas. Sirve esto porque hago zapping en los medios nacionales. Aparece Matanza, Areco, Pilar. Moreno no aparece. Dice, Moreno no tiene evacuados. Moreno no está en emergencia. Moreno no está dañado. Si no aparece tanto, ¿cómo es la ayuda? Es por un teléfono rojo que llama Wes Acioli. O lo llama Devido, o la llama Alicia Kirchner. ¿Cómo es la historia? Por ahí hay que esperar que el sol evapore todo. Que el barro se convierta en tierra firme. Que por ahí lleguen un par de cascotes. Y listo, a otra cosa. Pensar en Navidad. ¿Será esa la política? Yo creo que esa es la política. Después de decir esto, que sirve para poner en contexto cómo la información oficial explica una política oficial, vamos al barrio, donde las mujeres salían ayer con una bolsita, con las pocas pertenencias, caminando con sus niños, hacia Bon Giovanni. La calle que caminé ayer, buscando a una persona que es la que escucharon ustedes, Estela, que fue arrancada del Plan Federal de Viviendas por un grupo de transas que le sacó la casa, siendo ella adjudicataria. Solo por la calle Roma, se lo decía ayer cuando estaba en el barrio, compartiendo con Cintia, con Steffi y la audiencia. Costó caminar esos 300 metros, pues no se puede caminar. Bien, entre el barro. Y mientras iba caminando me detenía en los lugares en donde las mujeres querían hablar y les proponía un breve diálogo para que expresen lo que muchas veces no tiene palabras. Bueno, vamos a arrancar entonces esta recorrida para que puedan ustedes tener algún tipo de noción de lo que es vivir en la nada o recuperar lo poco, perdiéndolo casi todo. La primera que vamos a escuchar es Ingrid, que es una piba de 18 años. Estaba aguardando que llegue su madre de la escuela, de la 71, hasta que, bueno, finalmente llegó la mamá con su hermano y unos nenes. Ella se quedó arriba del techo de un vecino, aguardando que, después de 7 horas, baje un poco el nivel del agua y empezar a sacar algún placar, unas sillas, una mesa, ropa, y ponerla ayer al sol. Bueno, Ingrid. Y la verdad que sí, empezar de nuevo, porque después de la inundación casi nos quedamos sin nada y lo poco que nos sobró teníamos que sacar todo afuera y tratar de ver lo que sirve y lo que no sirve. Uh-huh. ¿Alguien se quedó aquí cuidando la casa? Y me quedé yo con mi hermano y el vecino que tiene la losa arriba y estamos viendo, porque mi mamá y mi hermana se tuvo que ir a la escuela porque está mi hermana embarazada, mi mamá ya tiene edad. Uh-huh. Porque la casa no se podía dejar sola porque es muy peligroso también. ¿Y tuvieron que subirse arriba del techo? Sí, estuvimos encima del techo y mientras que bajaba el agua y ver que las cosas no se pierdan, lo que poco que quedó. ¿Qué perdiste o qué perdieron? Y la verdad que se perdió muchas cosas, más muebles, colchones, electrodomésticos y cubiertos, mucho más. Cosa que combustible, ropa, muchas cosas. Ingrid, ¿y qué es lo que necesitan urgente? ¿Qué es lo que deberían traerles ustedes después de tamaña inundación? Y la verdad, lo primero que pedimos es agua, porque tenemos del pozo. Es agua y colchón y frazada, un poco de ropa si se puede, y más que eso, porque esas son pérdidas que no son tan fáciles de conseguir, más colchones, todo eso. Como ya pasamos varias veces de esto, tres veces estamos pasando. Y el miércoles fue uno también que no llegó, pero no fue tan grande como esto, pero también hubo pérdidas, también hubo, la mayoría de las personas no iban a trabajar, no se puede. Y se pierde todo lo que... Y ahora estamos viendo. En las ocasiones anteriores o la semana pasada, ¿estuvieron por aquí trabajadoras sociales haciendo relevamiento, encuesta, ver qué necesitan, o no vino nadie? Sinceramente no. Tenían que cuidar el comedor y nos trajeron dos colchones y un bidón de agua, pero a nosotros no nos sirve porque somos mucha familia. Sí. Nos sirve, pero necesitamos más cosas. Pero no vinieron, a mí por lo menos no me vinieron a preguntar en la casa. Se tenían que acudir junto a ellos, pero muchas personas no pueden porque tienen que limpiar la casa, que arreglar eso, que ver eso. Amada es una mujer que quiso salir de la casa. Ingrid pudo subirse al techo de su vecino, es una casa de material de dos plantas, y permanecer allí. En el caso de Amada, cuando quiso salir era tarde. Bon Jovi tiene como característica en algunas zonas que las calles son muy angostas, son pequeñas. Se abrieron las calles en función del crecimiento de un asentamiento que hoy tiene fisonomía de barrio. Como en Villanueva. El agua que baja de la zona en donde hay asfalto, baja caudalosa el agua cuando todo crece. Entonces es una cuestión de minutos. Y Amada no pudo salir. Y vas a escuchar que estuvo casi 14 horas subida a la mampostería, trepando una escalerita, junto a su compañero. Nadie fue, y se lo pregunté, si llegaba Defensa Civil o Bomberos, ¿te ibas? Claro que me iba. Pero allí no llega nadie. Los bomberos trabajaron, seguramente estuvieron en otros lugares. Yo estoy hablando de este, y no descalifico la otra acción, estoy hablando de este. ¿Ok? Porque lo otro es lo que tienen que hacer. Registramos Bon Jovi, agradezco a Lucas y a Florencia que ayer estuvieron ahí, me llevaron porque ellos habían recorrido el día anterior. Y pude llegar a esta mujer de La Perla, a esta compañera, y conocer brevemente las historias de estas mujeres. Amada lo cuenta así. Cuando subí empezó a subir el agua y... Nosotros quedamos ahí nomás. Sí. ¿Subió muy rápido? Sí, como media hora más o menos, sigue avanzando el agua y después ya no podemos salir más de la casa. Y quedamos ahí. ¿Tienen techo? No tenemos techo arriba, pero de abajo sí tengo techo, pero ahí ya está todo lleno del agua. Ya. ¿Y entonces cómo hicieron? Y entonces yo animo a subir una escalerita para estar ahí arriba un poco, pero ahí ya no podemos bajar. ¿Y cuántas horas estuvieron ahí? Desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Ajá. ¿Y si todo casi un día completo arriba del techo? Sí, más de un día, porque de las 7 hasta casi 12, más de 12 horas estamos ahí. ¿Si llegaban bomberos o Defensa Civil, bajaban? No, nada. Pero por eso, si venía alguien de Defensa Civil, sí bajaban del techo. Sí, bajaban ahí, pero nadie no vinieron, nadie. Estamos los dos, yo, mi marido y mi hermano, y no, mi hermano, ellos está alto, pero yo no puedo salir de por acá, ¿ves? Más arriba. Era más que la casa, perder la casa, es la vida de ustedes. Sí, la vida de nosotros, pero la casa no, si trabajamos un poco, lo hacemos otra vez, pero nosotros, ¿viste? Eso es lo más importante, ¿verdad? Claro, sí. ¿Y ahora bajó rápido el agua? Sí, ahora de las 3 de la madrugada bajó el rápido, ahora ya no quedó barro nada más. A limpiar todo. Pero sí, la cosa todo mojado, no tenemos nada frazada, ni ropa, yo no tengo nada ahora. Ni colchón también está mojado los dos, sí. Nada, no tenemos nada, ahora estamos procurar si por ahí sacamos algo. Bueno, tratar de sacar lo que quedó, lo que es recuperable. Tal vez todo es recuperable porque no hay opción. Porque no hay opción. Sencillamente por esto. Bueno, Gladys es la que sigue. Algunas las vi en sus casas, otras las encontré caminando por un arroyo que es arroyo, luego de la furia del agua. ¿Sabés con qué me quedé? Con una imagen que quería compartir con vos, de los niños que andaban con ese calzado que seguramente recibieron en la escuela, en el centro de evacuados, que caminando por donde caminaban ya no estaba seco. Sí, el alternativo, probablemente el único par de zapatillas, para volver a la casa ya estaba mojado. Y la ropa que le habían dado en el centro evacuado ya estaba mojada cuando volvieron el día de sol. Con todas las donaciones que se acercan y demás. Gladys, escuchamos. Nada no me dieron. Solamente desayunamos y venimos ya. ¿Anoche no comiste? No comimos nada. Pero vos necesitas ropa para vos, pañales para los nenes. Sí, todo. Perdimos todo, las cosas, colchón, frazada, nada, no nos dio. Solamente dormimos y nada más. ¿A qué hora te evacuaste? ¿Te autoevacuaste? ¿Vos saliste de tu casa? Sí, y a ver, un poco a las 3 de la madrugada. ¿De ayer? ¿Ayer? Sí, de ayer. ¿Y fuiste a la 71 primero? Primero ahí, de ahí nos llevamos todo allá. ¿Lo llevaron para allá? Sí. Uh-huh. Y después no nos dio nada. Bueno, ¿por qué mentir? La nada por ahí tiene que ver con la dimensión de la pérdida. Si le dan un bidón de agua de 3 litros, es nada. Tampoco está al alcance de la trabajadora social o el trabajador social que releva dar asistencia directa e inmediata porque no depende de él. Tendrá que remitirse a Echeverry o al jefe, decir cuáles son las zonas más afectadas y las familias que necesitan urgentemente una ayuda para que después lo que hay sea administrado. Por eso usted escucha, como escuché ayer ahí, que la respuesta es nada. Se comprende cómo se puede resignificar el sentido de la nada. Es tan grande la pérdida que un pañal es nada. Y el problema está en comprender desde el gobierno que ese pañal es inclusión. Creo que soy claro, ¿no? ¿Qué audio nos queda? Cintia, la escuchamos. También tuvimos una casita que con la asistencia social hablamos, ella nos dijo que nos quedemos porque justo había nacido ella, no había ningún problema que nos quedemos, pero de la noche a la mañana también perdimos todo, como perdió ella, perdimos todo. Ayer estuviste en la escuela 19, me decís, y esta en la 19 o en la 71. Ayer estuvimos en la 19. Bien, y a la mañana te dijeron si tienen que ir. ¿Fueron explícitos o anoche? Anoche nos dijeron, chicos, el horario de la cena es a las 7, a las 9 y media están durmiendo, a las 10 se cierra el portón, ya nadie entra, nadie sale, así que a las 6 y media se levantan, me entregan los colchones, además hoy cuando querían venir a buscar los colchones, que nos dieron 6 colchones cuando éramos como 7 familias, 10 familias más, porque vinieron unas par de gente más que nosotros nos conocíamos, pero que igual la ingresaron con nosotras. Bueno, nosotros aceptamos todo bien, pero yo estaba con la bebé, con la panza que estoy, y con la pata así en una silla y sin colchón. Cuando después vino el asistente social y me dijo, toma mamá, y traten de dormir en vertical, en horizontal, nos dijo. Pero no todos los chicos, ¿cómo hago para acomodar a los chicos cuando son como 20 chicos? ¿Pero vos saliste hoy de la escuela con qué? ¿Qué te dieron? Nada. ¿Agua? No. Agua no. Sí te puedo decir que me dieron pañal. Pañal me dieron porque ahora yo recién la acabo de cambiar a mi nena, que me dieron 2-3 pañales ayer ya, que no las usó y bueno, con pañal salí. Pero otra cosa no. Bueno, recién pasó un asistente social, ¿verdad? ¿Y qué hace? ¿Qué releva la cantidad de niños, las necesidades? Sí, ¿y cuándo vuelve a traer lo que...? Nos dijo entre hoy o mañana. Uh-huh. Si no es hoy, es pasado o mañana, dijo. Pero necesitan mucho acá. Sí, no, nosotros... Si no, nunca. No, si no, no. Nosotros todos son chicos. Y encima estamos embarazadas, para colmo. Uh-huh. Y no tenemos nada. Mira, yo estoy con la leche que pude rescatar un poquito de leche de allá, que le decían, le falta leche a mi bebé, y lo cargaba en una botella, que es más, te la puedo mostrar, la botella que tengo ahí en la heladera, uh-huh, que la tuve que traer para... porque si no, ¿qué le doy a mi nena? Uh-huh. No le doy nada. La semana pasada también llovió mucho y se inundó. ¿Y qué te dieron? Nada. Ahí sí que nada. Nada. Porque ni ropa, porque no me esquinaban la ropa. Había calzado, no nos dieron calzado. Y dijeron, no les puedo dar calzado porque son muchos y no alcanzan para todo. ¿Y qué hicieron con los calzados? No sé. Lo mismo que hoy nos dijo con el agua, cuando estábamos saliendo, no tenemos agua. Y como ella dice que no tengo bidones, tenían bidones y no nos quisieron dar. ¿Vos no pudiste agarrar ningún bidón? No, porque ella lo tiene todo, no... No, dice que si no da a nosotros tiene que dar a todos. Pero ¿quiénes están primero? ¿Los grandes o los chicos? Para mí es para mí es primordial los chicos. Bueno, y nos queda escuchar a Karina... a Roxana, decime, a ver. A Roxana y María. Ahí está. Ellas nos están hablando. A ver si nosotros aprendemos a escuchar. No, nada, no me dieron. Nada. Uh-huh. Salís, como me fui, salí. Me vine. ¿Y por qué? Porque no hay nada, dijo, para dar. No, y mi casa está encima del arroyito, yo estoy. No hay nada para dar. Ahora me fui a pedir leche y agua, no hay, dijo. Tenemos que esperar 2 o 3 días. ¿Pero ya cierran la escuela o ustedes se vienen ya? Porque no hay nada. No hay nada, nos dijo, y tenemos que volver a nuestra casa, ¿qué vamos a hacer? Uh-huh. Primero nos fuimos ahí en el comedor y ahí ayer con la lluvia nos mandó allá. Porque ahí no se puede estar. Y ahí no conseguimos nada también. Nosotros nos fuimos en... ¿cómo se llama? La gendarmería. Gendarmería. Sí. Y esta mañana nos sirvió bien, ahí dormimos bien, pero acá no nos dio nada porque hay... ¿En la 71 no les dieron nada? Nada, nada. Hasta para hoy nada. Uh-huh. Yo me fui con mi ropa así y así vine. Uh-huh. Mojado, se secó por mí. Bueno, vos estás embarazada, sí. ¿Y tu casa que es de una casillita, de material? No, de material, pero me entró hasta acá el agua, ¿eh? Igual me entra, porque estoy al lado del arroyo también. Sí. Igual. ¿Pudiste salvar algo? ¿Pudiste sacar nada, algo? Nada. ¿O ahora vas a ver qué es? Ahora estoy yendo para mi casa para ver cómo queda la casa. Uh-huh. ¿Qué es lo pedimos que al intendente que nos mande ropa para los chicos, bota lo que precisamos, ese es lo que precisamos, porque tenemos 5 o 6 criaturas en casa, y nosotros, ella está embarazada y yo ya estoy ya un poco vieja. La vez pasada nos hizo doler la panza hasta casi una semana, y ahora según el vecino no me quedó nada. Sí. Se mojó el colchón, la frazada, la ropa y todo, perdí todo. Son dramas que se encadenan a otros dramas, que hacen una tragedia y que lleva a otra tragedia, y a una próxima que es parecida a la anterior, y ese es el círculo. Espero que se pueda entender, y que a partir de esto se reflexione si así es factible vivir, si ustedes podrían vivir así. Como yo no estoy en esa situación, y vivo en un cierto confort, todo esto a mí me interpela. Nadie me regala nada. Pero lo que tengo me interpela. Ese confort me interpela. Que puede ser de mínima, pero me interpela. Ante la nada, me deja en otro plano. Y yo no sé cómo se resuelve eso. La verdad que no lo sé. Tanda de hora. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.

circulaba como seria información y que efectivamente la pudimos chequear nosotros estando en la 71, ya no había espacio. Además del espacio, hay que tener con qué asistir a las personas. Con agua, con comida, con ropa, con pañales, con medicamentos. Entonces, la situación hay que ponerla en esa verdadera dimensión de colapso, de desborde. Se abre la 70 y ayer a la mañana algunos militantes históricos de Catonas, del Centro Cultural, que habían conseguido el alimento para asistir a las familias, no querían dejar el espacio. Empleados municipales y funcionarios municipales seguramente habrán recibido la orden de que se tenía que cerrar la escuela. Entonces, la tensión estaba ahí. De hecho, charlé con Sebastián, estaba Cristian Becchio, y lo explicaban. Y la explicación tenía un asidero. Y el asidero está en el registro que ellos tienen de lo vivido y lo padecido en febrero de este año y lo que ocurrió la semana pasada. Ni bien sale el sol, se cierran los centros. Entonces, el volver a las casas en situaciones donde no se puede regresar hace que se considere la necesidad de abrir. Lo pienso ahora, si la escuela debe estar hoy abierta para los pibes que pueden asistir a aprender algo o aprender demasiado, mucho, y recibir un plato de comida, por número se impone 300 chicos a 5 familias, se impone. Pero lo que debe hacer, entiendo yo, y esta es una opinión, lo que debe hacer el municipio es abrir una iglesia. Si las escuelas deben recuperar lo que se llama normalidad, abran las iglesias. En Cuartel Quinto no se abrió una escuela, se abrió el Zoom de los hornos. Entonces, abran espacios para que las familias puedan estar ahí. Y una vez que se haga la limpieza, que más o menos se acondicione un lugar que es hostil para vivir, pues bien, que regresen. Y a esa familia se le da asistencia. El paso al que hago referencia, que es una opinión, no se da. Entonces se provoca la tensión. El corte a las 2 de la tarde, me decía Cristian, es realizado por familias que viven a la vera del arroyo Las Catonas, pegadito el lugar a lo que se conoce como el polideportivo, y es el polideportivo. ¿Está? Y luego las familias que fueron derivadas a la base aérea para dormir, cuando regresan se encuentran con ese corte, entonces comienzan a realizar un corte paralelo, o intentan hacer un corte paralelo, es decir, dos cortes. Además de lo que estoy comentando respecto a la información de que había sido detenido y trasladado a la comisaría, ejerciendo la policía suma violencia de Walter, Verónica y Cristian. A Walter lo conocemos, a Verónica y Cristian no. Es que me llegaban mensajes respecto a una situación de enfrentamiento, no con la policía, sino con gendarmería, algo que no ocurrió. Así que lo primero que vamos a hacer para recrear lo ocurrido ayer es escuchar los siguientes testimonios. Cristian y dos mujeres que explicaron esto antes de llegar al momento de la liberación. Liberación que se produce 4 horas después de la detención de Walter, de Cristian y Verónica. Adelante. Acá lo que pasó es que muchos vecinos del costado del barrio Catona, de lo que es el asentamiento, cortó la ruta, ¿sí?, para reclamar que el municipio nunca apareció y nunca los ayudó ni siquiera con agua, ni con lavandina, ni con ningún elemento para limpiar su casa. A la vez desalojaron hoy la escuela 71, donde era un centro evacuado, y lo mandaron a la base aérea, ¿sí? A partir de ahí la gente se vino, salió, se encontró con el corte de otro vecino y apoyaron ese corte haciendo uno paralelo. ¿Sí? Cuando ese corte se estaba armando, empezaron a pegarle a la gente, sin elegir a quién, agarraron a cualquiera. Un docente, por ejemplo, Walter Carreras, venía de trabajar, se baja al colectivo, le pregunta qué está pasando, lo agarraron de los pelos y lo metieron dentro del patrullero. Así, a mansalva. ¿Cuántas personas detenidas hay? Hay 3 personas detenidas. ¿Los golpearon, tiraron gases lacrimógenos? Golpearon, tiraron gases lacrimógenos, recién hubo bala de goma, le echaron, o sea, gas lacrimógeno a una chica discapacitada. A los nenes, a nenas chiquitas les pegaron. Venga, señora. A mi hija le tiraron gas lacrimógeno en la boca. Es discapacitada, discapacitada mental. Cuente que le dieron. Mirá, ayer anoche ya le dieron un fideo con picadillo, sin sal, sin nada. Nos llevaron a dormir a la base aérea en el pabellón de los soldados. Ahí nos tuvieron porque no tenían un colchón para darnos acá. ¿Quiénes son los que reprimieron? ¿La bonaerense, gendarmería? No. La policía, el jefe de calle llamó y nos hicieron reprimir con todos los uniformados de acá. Ellos nos hicieron reprimir. Le tiraron gas pimienta a mi hija, mirá, es discapacitada mental. Y nos agarraron, nos tiraron gas pimienta y acá tiraron bala de goma, todo acá, recién. ¿Cómo está tu hija ahora? Ahora ella está mejor, pero mirá cómo está ella. En el estado en que está de nervio, por todo lo que está pasando. El número de personas que fue llegando a la comisaría hizo que también arribaran a la dependencia más móviles. Entonces se hizo un cordón policial frente a la institución, en cuya puerta están los afiches de la Municipalidad de Moreno, a los que hacía referencia en el comienzo. Presupuesto participativo, mesas barriales, progresar y demás. Los hombres para custodiar la institución. El maltrato que ejercen es tan evidente que no dan los nombres, no se presentan como funcionarios que deben garantizar lo que se llama la paz social. Dicen el artículo 194, ¿cuál es? El 194. ¿Pero cuál es el 194? Y no sé, búsquelo. Métase a internet, que hoy es fácil, y consígalo. El 194 de Código Penal es para quien impide, estorba o entorpece el normal funcionamiento de transportes. Esa persona puede recibir una pena que va de 3 meses hasta 2 años. Es un delito excarcelable. El tema es la causa. Si la causa sigue, si la Fiscalía 8 a cargo de Urrutia impulsa la acción, sigue. Pero hay algo anterior, que es la violencia ejercida por la policía. Reitero para los que son defensores de la gestión, porque aquí en Moreno no se habla de modelo, se habla de gestión. Ingresen a la página de ANRED y van a tener ahí el video de cómo la policía se carga a 3 personas cuando los coches pasaban, porque no es un dato menor. Los autos circulan en dirección hacia Moreno y en dirección hacia San Miguel. Por lo tanto, ¿qué estaban entorpeciendo? Vean las imágenes. Es a lo que me refiero. La observación. Vean. Tómense un tiempo para ver. Entonces, si los autos circulaban, ¿qué están entorpeciendo? ¿Qué estorban? 4 horas, casi 4 horas, después de la acción brutal de la policía, salvo que entendamos que arrastrar a 3 personas por el asfalto, golpear y ahogar a 3 personas, está dentro de los parámetros democráticos. Si es así, díganlo con claridad. Tengan las pelotas para decirlo con claridad. Si quieren las agallas, háganlo. Para que nos quede claro a todos. A mí me queda claro. En lo personal me queda claro. No por esta situación únicamente, ni excepcionalmente, sino por todo lo que hemos vivido a lo largo de este año haciendo este programa, no desde este estudio, sino afuera. ¿Está? Después de 4 horas y la presencia importantísima y en gran número de militantes, de dirigentes, de vecinos, fundamentalmente militantes, dirigentes, que se acercaron por la situación ante la noticia que había sido detenido Walter. Y por exposición a la que quedan los compañeros del Centro Cultural, con los punteros rondando para marcar la cancha, hablando con la policía de que se libere para evitar un acontecimiento superior. Esto es, que arriben los medios nacionales a tomar las imágenes y testimonios de cómo fueron golpeados los inundados, para descomprimir se tomaron 4 horas. 4 horas. ¿Mm? Hasta que salieron. Walter es un compañero, es docente. Walter Carrera. Y esto decía cuando obtuvo la libertad. Yo bajaba, recién me habían acercado hasta Catonas y había que cruzar el puente para tomar el colectivo. Sabíamos que estaba el corte, imaginaba tratar de averiguar qué había pasado, en qué situación estaban. Nada, como cualquier otra persona que se interesa. Y nada, cuando agarro el celular, bueno, después de uno de los oficiales o que estaba a cargo del operativo insistir con que no fuéramos, nada, levanto el celular y ahí me agarran y me empujan hacia el patrullero. Walter, ¿cuál fue el trato de la policía? A ver... No fue nada amable. Que yo, primero no querían escuchar, pese a que en el acta figura que sí, que hubo una instancia de diálogo y no la hubo, por lo menos con nosotros. Nos empujaron hacia dentro del patrullero, apretando las esposas lo más que podían, y después, cuando nos trajeron acá, nos bajaron un poco los empujones hasta que llegamos al patio interno que tienen, y ahí sí nos empezaron a pegar en la nuca, en la cabeza, en la espalda también. Que yo igual no fui el más perjudicado, pero sí fuimos. ¿Te decían algo cuando te pegaban? ¿Te decían algo? Sí, ya no recuerdo, pero sí decían un montón de cosas. Esto como que te haces el peor, algo por el estilo, uh-huh. Esto que tenés que estar haciendo acá. Escucharon a Walter decir que propuso el diálogo, explicar que él no estaba en la organización, que se bajó de un coche que tenía que cruzar por el puente, pero la policía no escucha. Ahora, en el acta sí dice que hubo diálogo. ¿No? Cuando se arman las causas, se arman desde lo más pequeño hasta lo más grande. Esta es una clara, clara demostración de cómo pueden hacerlo y cómo lo hacen. Y lo arrastraron a Walter, a Verónica y a Cristian, y después en la comisaría, en el patio interno, ahí los golpearon. Si ya estaban sometidos, si ya estaban dominados, si ya estaban esposados, ¿por qué le pegaron? ¿Por qué? ¿Qué explicación va a dar Wes de esto? Tiene que dar una explicación. No ante los medios, a los militantes. Aquellos que sostienen que la seguridad democrática es un objetivo. Pregúntenle al intendente, ¿cómo explica esto? Insisto con un tema que no es menor. Busquen las imágenes en ANRED, pasa un auto rojo, las tengo aquí. Pasa un auto blanco, un auto gris, un auto negro. ¿Por qué entonces se los detiene si no estaban entorpeciendo la vía pública? Estaban tal vez a punto de entorpecer. Y es por eso que es una acción preventiva. Pero la acción preventiva derivó en golpes y en torturas en la comisaría. Y en una causa. ¿Mm? Vamos a escuchar a Cristian. Cristian concurre al lugar porque estaba su compañera. Es changarín. Fue a evitar que la detengan a su compañera. Y lo llevan preso. Y lo torturan en la comisaría. Cristian habló así con nosotros. Hoy por agarrarla a mi señora, yo agarré, le fui para agarrarla a mi señora como la agarraron. Los oficiales, yo fui para agarrarla otra vez y me agarraron. Me patearon, me pegaron, de todo. Horrible, horrible. Me ahogaron, me querían hacer desmayar. Porque decían que yo me resistía, yo le decía, no, ya está, me tiraron en el piso, no, ellos me ahorcaban, te voy a hacer desmayar. Uh-huh. Esto acá en la calle, ¿y en la comisaría? En la comisaría tuve un pequeño percance por el tema de la billetera, tema de la plata, esto que aquello, que no me dejaban agarrar y confirmar las cosas, que yo tenía la billetera. Lo único que me dijeron, me viene un oficial, me dice, tengo que hacer las cosas de lo que vos tenías. Y uno viene y me agarra, no, adentro, chau. Fue. Y yo le dije, no, pues lo único. Yo ando de changa, gano poco, 2 días, voy, cobro una platita y ahora ya está, no pasa más nada. Verónica fue golpeada por los oficiales. Ella lo va a aclarar ahora. Ella lo que dice a continuación es que las mujeres policías no la golpearon. Tenía un impacto en la cabeza, el lado izquierdo, en la frente. Es un hematoma. Y tenía una marca muy importante en el cuello. Signo del ahorcamiento. Y esto no es una exageración. Y lo más grave, o lo que se suma a esto que estoy relatando, es que los tres que recibieron golpes, aunque Cristian dice, tuvo un pequeño percance con la billetera. Cuando ingresás a la comisaría, espero que nunca lo hagas, pero cuando ingresás a la comisaría, te sacan los cordones, si vas a quedar detenido, te sacan los cordones del zapato, si es que tenés zapatos con cordones o zapatillas, el cinturón y todas las pertenencias. Entonces se labra como una especie de acta. Si tenés dinero, si tenés tarjetas, ¿para qué? Para que cuando te retires te devuelvan todo. A él le negaron eso, adentro. Dice, no la pasé tan mal. Inclusive Walter dice, yo no fui el que la pasó peor. Bueno, quien la pasó peor, si quieren ustedes, fue Verónica. Esto dijo Verónica. Y a mí me pegaron los oficiales. Sinceramente me pegaron los oficiales. Estuvieron muy mal, me agarraron. Los que no me pegaron fueron las oficiales, las mujeres. Pero los policías sí, me agarraron, me dijeron de todo. Después no me acuerdo qué me dijeron, pero me dijeron de todo. De uh-huh. todo me dijeron. Ahora hacete la guapa, ahora te venía a hacer. De todo me dijeron, de todo. Tenías un golpe en la cabeza cuando sí. fuiste al hospital forense a Rodríguez. No, ¿Cómo te revisaron? No, así nomás, a ver, así nomás. Muñecas y espalda. Muñecas y espalda nomás. ¿Y el golpe quién te lo hizo? ¿Y cómo te hicieron el golpe? Tirándome así contra la pared. ¿Adentro de la comisaría? Adentro de la comisaría. Y mostrar lo que es el cuello y para el ahorcamiento. Me hacían así. Me agarraron y me hacían todo. ¿Y en Rodríguez no te revisaron? No sabe cómo quedó el acta, nada. Nada. Lo único, en muñecas, levantarnos la remera y es lo único. Abogados, que siempre son tan necesarios en estas ocasiones, ¿no? Bueno, llegó la abogada de ATE y llegó Ismael Jalil, que es de Correpi. Jalil ingresó con una conducta de no negociar nada, sino de exigir la liberación. También lo habrá hecho la abogada de ATE, pero quien se manifestaba y quien le explicaba a esa asamblea numerosa que se fue conformando allí, fue Jalil, diciendo que era el 194, que es un artículo que casi no se aplica, pero en Moreno sí, que era imprescindible llamar a los medios nacionales. Él decía, estoy llamando a tal o cual periodista para que vengan. Canaletti, uno de ellos. Graña, es el otro. Entonces, daba la pauta de cómo seguir. Y que era importante sostener el número y llamar a más manifestantes para que la policía entienda que no había nada para negociar. Nada para negociar. Sino exigir la libertad y luego iniciar una causa por las torturas recibidas o apremios ilegales, aunque Correpi no habla de apremios ilegales, sino de torturas. Esta es la primera parte de la entrevista que se dio, y cómo se dio Jalil en el día de ayer, a esta radio, y también está Rodrigo Solórzano de Moreno Villa. La presunta comisión, como si hubieran cortado ilegalmente la calle, le pusieron un artículo 194, que es el corte de ruta. Una figura que ya hoy está, nadie la aplica, pero que se han empecinado en hacerlo acá en Moreno. Creo que lo que han hecho es aprovechar la baja del furor mediático que tuvieron las inundaciones y aprovechar hoy que parecía que, como apareció el sol, los problemas se terminaron. Y ustedes lo vieron, no hay nada más elocuente que la palabra de los propios compañeros que han sido detenidos. Creo que hay un diálogo. Steffi, me parece que hay un diálogo entre el jefe de la distrital de policía y los vecinos, ¿sí? ¿No? Lo vamos a escuchar. Este es el diálogo previo a la libertad de Walter, de Verónica y Cristian. El jefe de la distrital se dio cuenta que había un problema creciente para ellos. Entonces se acerca a decir que era una barbaridad lo que habían hecho, que seguramente se va a investigar. Gómez, de apellido, ¿no? Que se va a investigar, y casi ofreciendo que la denuncia la hicieran en la comisaría, ¿no? Inclusive algunas mujeres que son del barrio y son punteras de Catonas decían, no es el comisario, es el jefe de calle. ¿Mm? Pero es muy significativo lo que vamos a escuchar, porque tiene que ver con la propuesta de comprensión del jefe de aquellos que habían reprimido y torturado, diciendo, bueno, esto es una barbaridad. Pero lo hicieron. ¿Mm? Es aquello de la teoría de algunos locos sueltos o el loco suelto. Yo no di la orden, lo hicieron, no sé por qué. Bueno, lo escuchamos. El hombre este, si se le puede llamar hombre, dijo que ¿qué están manifestando? Por un plato de comida, un colchón, una tierra. Y le pedimos, por favor, que nos dé una hora de corte para que vinieran de los municipios. Nosotros, señor, no estamos reclamando dinero, no estamos reclamando casa, no estamos usurpando. Solamente le pedimos una hora que nos escuchen, que las chicas descalzas, está todo embarrado. Entonces, no estamos manifestando cosas malas, solamente le pedimos una hora. Y el hombre agarró un señor que vino y preguntó, porque nosotros pusimos todo con las manos así las mujeres, ¿no es cierto? Y viene y le dice, ¿qué pasó? Cuando no terminó de decir qué pasó, que lo agarró ese muchacho, de los pelos, lo subió a la camioneta. Y la chica, pobrecita, ella firmaba, no hacía nada más que firmar, porque nosotros lo queríamos mandar a cualquier lado, contate que nos ayude. Ellos agarró, vinieron uno de esos y empezaron con el gas pimienta, hacer las de los pelos. Ella, mira la niñita de ella, discapacitada, en el ojo le tiró. Y el jefe de calle la arrastró a esta chica de los pelos, de una punta de la ruta a la otra, y con una de sus policías, de sus agentes, le pegaron arriba del patrullero y la trajeron acá. Y agarraron el teléfono porque estaba filmando y subieron contra el piso. Esa es una propiedad privada. Dice que nosotros estábamos haciendo delito. Porque a él no le importaba, que nosotros no teníamos para dónde darnos. El jefe de calle. Señor, nos hacía así ese señor. No, ni idea, no sé. No, así, empujándonos, cosa que un hombre no puede tocar a una mujer siendo autoridad. Nosotros tenemos que lo vamos a hacer. Yo tengo la vesícula, mire, me empujó, me golpeó, así tengo una dolor de bárbara. Sí, para que no puede ser. Ahora me dijo, yo no tengo pie, está todo grabado. Yo quiero saber, disculpen, ¿a dónde fueron a llevar a los detenidos y cuál es la causa que se les imputa? No, causa ninguna. No hicieron nada, porque para dejarlo terminar. Para hacer un reconocimiento médico, para ver el estado de salud que tiene un muchacho. Sí, porque le van a dar una intervención a la fiscalía personal este que es ajeno a esta situación, por eso van a hacer una investigación administrativa seguramente. Pero si no hay causa, ¿por qué le echaron a la fiscalía? Y administrativa. Si hay responsabilidades con respecto a la situación administrativa del personal, seguramente va a ser sancionado o no. Con respecto a la judicial, exactamente igual. Si hay falencias, van a ser documentados. Así que preocupen siempre esa situación. Pero bueno, más si usted tiene la filmación, mejor. Sí, sí, la filmación está. El tema es que la chica. Las tres compañeros detenidas, ¿a dónde están? Cuerpo médico, llevaron a cuerpo médico. ¿Pero a dónde? ¿A General Rodríguez? No tienen causa. Porque tiene tres nenitos, la chica. Se va a hacer una investigación. Penal. Lo dije, artículo 194. No, comisario va a ser una comisario de 194. Con respecto al tema de la situación actual. Nada más. Policía, no, el comisario dice que es un delito. Si no están detenidos porque es decir, delito. La obstrucción de la vía pública es un delito. Está bien que me haya pegado. Escúcheme. Espera, la obstrucción de la vía pública es un delito. ¿Correcto? Lo que está facultado, el funcionario público de. A hacer la apertura. Una autoridad policial. Los detenidos doy fe que no estaban cortando, sino que estaban en la parte donde está la parada de colectivo. Sí, estábamos acostados. ¿Sí? Porque nos sacó a empujar. En ese lugar donde hay filmaciones, inclusive uno de los compañeros, es director de un jardín de infantes, venía de trabajar, ¿sí? Con todo el marco legal que lo acompaña, y fue detenido y golpeado y detenido. Todos los elementos que ustedes están filmando, grabando. Y otra de las cuestiones de que hablamos, la prevención también, que tiene que tener la fuerza, tampoco puede llegar a la provocación. Llegar a la provocación donde le pegan a una chica discapacitada, donde se utiliza en forma verbal, se discrimina, diciéndole negras de mierda, que hacen acá, a ella. Le puedo hacer una pregunta, ¿qué medidas van a tomar con el jefe de calle? Esas medidas las va a tomar el fiscal Y la institución, la policía femenina de las policías. Está filmado que el jefe de calle la agarró de arriba de la vereda y la arrastró de una punta de la otra de ruta 23 con un pegado de los pelos y con otra de las oficiales que está ahí le pegaron arriba del patrullero. Eso está todo filmado. Si quieren saber qué medida van a tomar con esos dos cuerpos de la seguridad. Escúchame, señor, no tomen la pregunta. Vamos a ver. Paren, tranquilos. No se puede sacar el comisario de acá. El nombre, disculpe, el nombre del jefe de calle. No, dice Gómez. ¿Cómo lo vamos a sacar el comisario? El policía bueno. El policía bueno está diciendo. Y escucharon la palabra, dice: es un idiota. Se está refiriendo a un subordinado suyo. Al que le tiró gas pimienta en los ojos a una niña discapacitada. Por eso es un idiota, porque le tiró a una niña discapacitada. Después dice: no hay causa. Yo le pregunto ahí. ¿Cuál es la causa? Dice, no hay causa. Pero después señala, obstruir el tránsito es un delito. Vamos a actuar de manera administrativa. En tanto, veamos las imágenes que ustedes tienen. ¿Me pueden facilitar las imágenes? Está diciendo el comisario. Después yo voy a merituar si corresponde alguna sanción al personal. Nos faltó algo. Preguntarle a ese hombre, que es el jefe de distrital, ¿qué orden recibió el municipio? O si recibió la orden de desalojar la calle de parte de Urrutia. Cosas para aprender, ya que se acercó tan amablemente a dar la cara y respuesta respecto a lo que hicieron, subrayo, sus subordinados. Y atrás estaba el comisario, el mismo que nos atendió con un rostro imperturbable cuando fuimos a preguntar ¿por qué estaban detenidos? Y nos tiró así, el 194. ¿Y a dónde están? Y se lo llevaron al forense. ¿En dónde? ¿En Moreno o en Rodríguez? Creo que Rodríguez. La administración de la vida de esas personas está en manos de estos tipos. Que actuaron en forma ilegal. ¡Ilegal! Ahí hay una voz que dice, no estaban cortando, estaban sobre la vereda, justo en la parada. La parada del lado que conduce hacia el centro de Moreno, digamos. En sentido Moreno-Centro y no en sentido Moreno-San Miguel. Yendo aquí para allá sería de mano izquierda. Estaban en la parada. Donde hay un cartel muy grande donde dice que ahí se va a construir una cancha de hockey sintético, de césped sintético. Ahí estaban. Y las imágenes y lo que está documentado es que los autos pasaban. Por lo tanto, insisto, no había obstrucción. Después Cintia le puede preguntar al jefe distrital algunas cuestiones que ya lejos de los asambleístas o manifestantes, el tono cambia. ¿Tenés estos registros, vale? ¿Sirven? Escuchen cómo cambia la voz del señor Gómez, jefe de la distrital. ¿Qué se hace cuando los vecinos denuncian situaciones de apremio ilegales como esta? Se toma la denuncia, como corresponde. ¿Y el procedimiento cuál es? ¿Se da la intervención? A la auditoría de asuntos internos que corresponda. Los vecinos están denunciando este... Frente a aquel lado, ¿puede ser? ¿No les molesta? Sí, chica, por favor. Los vecinos están denunciando este accionar. Usted, primero dígame su cargo, por favor, y su nombre completo. Comisario Luis Humberto Gómez, jefe del distrito. Bueno, y bueno, ¿cómo van a proceder con esto? ¿Dónde está la gente? ¿Cómo dónde está la gente? La gente que está detenida, demorada, ¿en qué carácter? Están demoradas, por eso fueron a cuerpo médico. ¿A cuál? ¿El de Rodríguez? Al de Rodríguez. Bueno, después a partir de esto, ¿cómo sigue la situación? ¿Ellos vienen para acá? ¿Se los va a liberar? La investigación la maneja asuntos internos, no nosotros. ¿Por qué están demorados? ¿Cuál es el motivo? Una resistencia a la autoridad. ¿Eso es...? Aparentemente sí. Bueno, ustedes, lo que decía la gente era que lo habían llevado por el tema del corte. ¿Qué información también tiene al respecto? No, también. Pero hay algunos que no tenían nada que ver con el corte. No está ilustrada, lamentablemente, de que no se puede obstruir una vía pública. Es un delito. Bien, la gente no está ilustrada. Gómez tampoco. Gómez no vive en una casa inundada. Él tiene que cumplir una orden, ¿verdad? Y acá agrega un elemento que se nos pasó por arriba a todos, me parece. Acá no habla de interrumpir la vía pública. Dice resistencia a la autoridad. ¿No? Entonces, ¿cómo instruye la causa Urrutia? A ver, lo voy a decir de una manera mucho más expeditiva. Se tiene que hacer una denuncia contra estos tipos. ¿Sí? Ahora, si la impulsa, Urrutia dice, sí, yo voy, hagan la denuncia, yo les tomo la denuncia. Yo investigo esto. Ahora, las tres personas se resistieron a la autoridad y cortaron la vía pública. Y sigue la acción. ¿Por qué es esto lo que queda? Queda en manos de la policía y de la fiscal seguir avanzando con la investigación. Mientras tanto, por otro lado, se hace la denuncia por torturas en la comisaría, por represión en la vía pública. Sigue y avanza. Si es que avanza, si es que se impulsa. Vamos al último audio de Jalil. Y quédense ahí porque vamos a pasar la nota que le hicimos en el día de ayer a Barreiro. Pero lo escuchamos al doctor Jalil, el segundo audio y el último. Nosotros nunca hablamos de premios ilegales. Nosotros lo que hablamos es que estos son los ejemplos claros de cómo se tortura en las cárceles argentinas. El golpe que tiene esta chica en la cabeza, la forma en que se lo propinaron, tomándola de atrás y pegándole la cabeza contra la pared, es un claro acto de tortura. El intento de ahorcamiento es un acto de tortura. Llámenlo después a premios ilegales lo que quieran. Para nosotros va a ser tortura. Y en las cárceles argentinas, en los lugares de detención, pasa todos los días esto. Y las víctimas son siempre los mismos. Las víctimas son siempre los jóvenes y los pobres. Siempre pasa lo mismo. El ejemplo más claro lo tuvimos hoy acá. La gente no quiere morirse ahogada y la respuesta del Estado es la represión. Acá hay responsables. Hay una mano directa que es la comisaría de Catona. Pero hay una mano que maneja la comisaría de Catona y que llega hasta los niveles más altos de la política provincial y nacional. Tendríamos que volver en este momento, Gómez, y lo voy a hacer. El jefe de la digital, vamos a poner ese audio, es muy cortito. Creo que dura un minuto. Y cuando Cinta le pregunte, ¿cómo sigue esto? Ah, no, esto corresponde a asuntos internos. Dice, ellos no van a impulsar la acción sobre el procedimiento de los subordinados de Catonas. No, asuntos internos. Asuntos internos tienen que venir y preguntar qué hicieron. La gente no está ilustrada. Si cortan la ruta es un delito. No olviden, para que quede claro, por lo menos de mi parte, para que quede claro lo que estoy diciendo, que la máxima autoridad política de este país, la señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dijo el 1 de marzo de este año que había que poner un límite a los piquetes. Estos cortes que se hicieron no es porque los vecinos salieron a la mañana y se levantaron con ganas de cortar la ruta. Están inundados. Perdieron todo. Perdieron todo. Para que entendamos los marcos. Entonces, ponemos brevemente ese audio de Gómez. Lo ponemos. ¿Qué se hace cuando los vecinos denuncian situaciones de apremio ilegales como esta? Se toma la denuncia, como corresponde. ¿Y el procedimiento cuál es? ¿Se da la intervención? A la auditoría de asuntos internos que corresponda. Bueno, los vecinos están denunciando este... ¿Frente a qué lado? ¿Los vecinos les molesta? Sí, chica, por favor. Los vecinos están denunciando este accionar. Usted, primero dígame su cargo, por favor, y su nombre completo. Comisario Luis Humberto Gómez, jefe del distrito. Bueno, y bueno, ¿cómo van a proceder con esto? ¿Dónde está la gente? ¿Cómo dónde está la gente? La gente que está detenida, demorada, ¿en qué carácter? Están demoradas, por eso fueron a cuerpo médico. ¿A cuál? ¿El de Rodríguez? Al de Rodríguez. Bueno, después a partir de esto, ¿cómo sigue la situación? ¿Ellos vienen para acá? ¿Se los va a liberar? La investigación la maneja asuntos internos, no nosotros. ¿Por qué están demorados? ¿Cuál es el motivo? Una resistencia a la autoridad. ¿Eso es...? Aparentemente sí. Bueno, ustedes, lo que decía la gente era que lo habían llevado por el tema del corte. ¿Qué información también tiene al respecto? No, también. Pero hay algunos que no tenían nada que ver con el corte. No está ilustrada, lamentablemente, de que no se puede obstruir una vía pública. Es un delito. Para que haya una investigación, tiene que haber una denuncia. La denuncia no la va a hacer Gómez, ni el comisario, ni el jefe de calle. La tienen que hacer las personas que fueron víctimas. Tienen que aportarle a la justicia los videos, aportar los testimonios. Me parece que el señor Gómez ha sido muy claro en cuanto que la gente no esté ilustrada, que se ilustre, porque si sigue cortando la ruta va en cana. Por el 194 y si no por resistencia a la autoridad. Walter no se resistió. Cristian no se resistió.

que se combina con la falta de obra pública, con la desidia, el mantenimiento, no son frases vacías. Son hechos. En torno a no desconocer lo que pasó, por la cantidad de agua caída y la fuerza, he dicho que no hay estructura que resista. Pero también he añadido, no en un punto y aparte, sino seguido, que a una frágil estructura, tamaño impacto, la desborda y expone las debilidades, las fragilidades, las flaquezas previas a la lluvia. ¿Sí? Bueno, la importancia de escuchar a Barreiro es porque su militancia, quienes lo acompañan, sí estuvieron en la zona en donde él habitó históricamente, estuvo en la zona de Los Hornos, esa militancia. Y escucharlo tiene que ver con aquello que nosotros recibimos desde el domingo hasta hoy. Esto no viene nadie, no nos ayuda a nadie. Se supone que quien está en función pública y que tiene un poder más que significativo, debió recibir el llamado y ser escuchado. Bueno, no me dio la pauta en la nota que le hice a Barreiro, en la entrevista, de que él fue escuchado. Y eso tiene un significado que, estando en los barrios, la cara del Estado es él. Y sus militantes, y si sus militantes, o él, no obtienen una respuesta, por lo menos telefónica, a los requerimientos, quedan mucho más que expuestos. Este es el marco y el contexto de la nota. La primera parte con el presidente del Consejo Deliberante es la siguiente. Ah, la verdad que, qué sé yo, primero una situación de emergencia complicada, ¿no? Más de 200 milímetros en tan pocos días, y la verdad que no, uno no llega a tener la magnitud de lo que es lo que llovió, y cuando lo ve graficado en el territorio y lo ve graficado en la casa de nuestro vecino, la verdad que preocupante tener una acción de empezar a replantear muchas situaciones en conjunto, me parece, ¿no?, con la sociedad y todo. Segundo, la acción que hubo del Estado fue poca o no llegó a cubrir la necesidad de la gente, porque la verdad que teníamos más del 70% del distrito bajo agua. Yo te he cruzado por el territorio y vos que has caminado te has dado cuenta que teníamos más del 70% del distrito bajo agua, muy poca parte, únicamente no con agua. Eso nos hizo ir trabajando, fuimos trabajando en centro evacuado, que hasta algunos estaban rebalsados de gente. La verdad que, mira, no hay, cuando hay una emergencia tan grande, no hay política de alcance, no hay recursos que alcance y no hay situación que alcance. Creo que a veces el recurso humano tiene que acompañar mucho más que por ahí el recurso físico o sólido, ¿no? Me parece que por ahí un replanteo en eso, creo que hay que volver a replantear algunas situaciones, y me parece esto, ¿no? Hoy tenemos que salir junto con toda la comunidad, reconstruir todo lo que se está perdiendo y todo lo que se perdió, y desde ahí ver cómo podemos reorganizar las situaciones que vamos teniendo. Medio gabinete estuvo en la 19. Quiero recordarles a ustedes que el lunes es todo tan rápido, pasa todo tan velozmente, que el lunes nosotros llamamos a la escuela 70, perdón, a la 71, hablamos con Andrea, estaban llegando las familias a la escuela 71, ahí en Pfizer. Y después llamé a la 19 y la responsable de la escuela me dijo: esto no se abre como centro evacuado. Yo lo comenté acá. Y el agua que había caído el domingo y lo que estaba viviéndose el lunes ya era dramático. El comité de emergencia se reúne a las 9. Siempre estuvo en el comité de emergencia Barreiro. Las notas que hemos hecho en el año ante situaciones semejantes, estoy hablando de febrero, estoy hablando marzo, y me refiero a la semana pasada, Barreiro estuvo en el comité de emergencia. ¿Por qué no estuvo esta vez? Porque no lo convocaron. Porque no era discutir acá, con una taza de café caliente, qué hacer, sino ya planificar el domingo a partir de la evolución del tiempo, en un sentido negativo. Porque no solamente Barreiro, tengo que decir, Fernández, estuvo desde el domingo. Me consta, por llamados que fui haciendo, que estaba trabajando, que estaba relevando, que miraba qué estaba por pasar, y finalmente pasó. Otra persona a la que puedo decir, por lo que investigué mínimamente, es que estuvo dando el parte junto a bomberos de un diagnóstico preocupante. Bueno, la segunda parte con Barreiro en torno a esto es la siguiente. No sé si se juntó o no el comité de emergencia, porque usted no participó. Esta vez no me han invitado. No, es extraño que no participe usted, ¿no? En el anterior sí estuvo, y siempre estuvo en un comité de emergencia. Yo, la verdad que complicado. La verdad que nosotros estábamos laburando el domingo a la tarde. Estuvimos trabajando muy fuertemente de los hornos el domingo a la tarde y acompañando y recorriendo la Gloria y toda la parte donde siempre hay conflictos. O sea que para nosotros el trabajo no empezó el día lunes, sino empezó el domingo. Entonces, de ahí, por ahí se han juntado o no hemos tenido señal en el celular y por eso no se han podido comunicar para invitarnos al comando, a esta cuestión de emergencia. Sí, acompañé el territorio, hemos acompañado a los centros evacuados que hemos logrado abrir, como fue el de Los Hornos, como fue el de Alto de la Reja, como fue el del 25 de mayo para la gente de la Gloria. Fuimos acompañando esos centros y compañeros que tuvieron, como Jorge Álvarez, que estuvo acompañando de la Escuela 21 junto con Silvia Duarte. La verdad que trabajando sobre esos lugares, te queda esa cuestión de, digamos, cuando uno ve el pueblo triste se amarga, ¿no? Y desde ahí tiene que reaccionar. Creo que esa es la acción. Hoy que sabemos que el pueblo está triste, tenemos que, como aparato político, tenemos que reaccionar y estar acompañando a este pueblo que está sufriendo, ¿no? Que está sufriendo algo grave, ¿no? Que no, la verdad que cuando pasa un tornado, cuando pasa una inundación, es cuando nuestro pueblo es donde más sufre, ¿no? Donde nuestras criaturas donde más sufren. Digo, hay que estar a la altura de la consecuencia y empezar ahí a accionar con políticas claras y acertadas, ¿no? Pues si erras en un momento como hoy, se nota mucho más. Bueno, de atrás para adelante, si se falla en un momento como hoy, es grave. Se falló. Segundo, nosotros comenzamos a trabajar el domingo, dice Barreiro, no el lunes. El lunes se reunió el comité de emergencia. Tercero, no me invitaron. Él podría haber ido. Yo creo que no fue para evitar una discusión superior a la que me parece existió. Y es un mensaje político claro. Mientras la situación era desbordante el domingo, algunos se juntaron el lunes, entre ellos Wes y su gabinete. Y está diciendo que no me invitaron, como que no forma parte del gabinete, cuando hasta ayer sí lo era. Es decir, la situación desde el jueves pasado y pasando, transcurriendo esta semana, deja marcas políticas también importantes. Y no es una chicana cuando Barreiro dice, parece que no andaban los celulares, pero no me llamaron. Es que tal vez no lo llamaron, y sí él llamaba, y no obtenía respuesta. Lo que estoy haciendo es una descripción, no una defensa del presidente del Consejo Deliberante. ¿Está? Es una descripción de cómo, en una situación de desborde, gobernó la desorganización. En una situación como la que vivimos, predominó el concepto de mejor estado e inclusión, más que la humanidad. Esta es la jerarquía por sobre la víctima. ¿Está? Esto es lo que estoy diciendo. Y finalmente, para despedirnos, para no excedernos en el tiempo, ¿sí? Quiero decir, en función del editorial y lo que hicimos en el programa de hoy, que cuando hablo de la resistencia, hablo en el mejor sentido de resistir. La resistencia no puede ser pasiva. La resistencia es activa. Y en lo particular de lo ocurrido ayer, ni Walter, ni Cristian, ni Verónica se resistieron. La resignificación de las palabras y de los momentos para construir nuevos sentidos nos debe impulsar a decir que Walter, Verónica y Cristian se defendieron. Quienes hicimos recorte en el día de hoy, Steffi, Cintia, Bernardo, Rubén, quien les habla. Espero que tengan una buena jornada. Hagan lo posible para ello. Chao, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran.